Ok, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a otra emisión después de muchos meses de Todos Estos Días. Desde el rincón de un espectacular día soleado en la ciudad de Cali, julio 2009, 37, 38 grados de temperatura, la piscina más azul que nunca, los niños revoloteando y todo listo pues para lo mejor de la literatura beatnik. Los invito pues esta tarde a prenderse un buen porro, servirse un buen trago de ron y a ponerle todo el volumen al equipo de sonido, sacar los parlantes a la calle porque vamos a escuchar lo mejor, lo más dinamitudo de Efraín Medina con rock and roll puro. En ese instante, un mierda unánime estremece las graderías. Hay un breve silencio y enseguida una chica con el pelo pintado de rojo, una anciana y dos niños empiezan a celebrar. El muerto permanece en el centro del ring sin levantar los brazos y con la vista clavada en zurdo. Zurdo, el pupilo de Manny, yace en la lona rígido como un tronco abandonado en la playa. Manny pasa por encima del zurdo y entre reclamos y empujones pone el muerto contra las sogas. Por una de las orejas de zurdo escapa un hilillo de sangre. La anciana grita insultos de todos los calibres a Manny y, ayudada por los niños, sube al ring, seguida por la pelirroja. Oscura noche como un salvaje pájaro sediento de amor. Las palabras zumban como abejas asesinas y luego llega el silencio. Tus ojos me observan y logran intimidarme. Pero el deseo es una joya absurda que destruye los espejismos. Te levantas de la banca y caminas por un sendero del parque. Te sigo, respiro el olor de tu pelo. Sabes que no puedo escapar, que durante mil años esperé este momento. Dejas atrás el parque y te detienes frente a un edificio. El portero abre y le hablas al oído. La respuesta, según se supo después, estaba en el público. Tenía el pelo rojo, un trasero inmenso y se llamaba Paola. Pedro le prohibió asistir a la pelea, pero ella quiso darle una sorpresa y a partir del segundo asalto empezó a animarlo con gritos y saltos desde el ringside. Pedro observó aquella boca de gruesos y húmedos labios coreando su improvisado nombre y un poco más abajo el par de ruedas y redondas tetas agitándose rabiosamente bajo la blusa como peces atrapados por una red. Entonces, las voces que se le recordaban desde ambas esquinas sus obligaciones de muerto pasaron a un segundo plano y embistió con todas sus fuerzas a Zurdo, que sorprendido no atinó a defenderse. Zurco alcanzó a llegar aún con signos vitales al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Y he dado en casa, hay una fiesta. Es temprano en la mañana, 25 de diciembre. Era todo limpio y ordenado. Y aquí, al contrario, es el pegan al vallenato. Y yo acabo de entrar a hacer sus pistas. Aquí todo está vuelto mierda. Porque anoche vinieron Britt Easton Ellis, Caicedo, Charles y Efraín Medina. Nada de mariconadas. Metimos ruido del bueno, mucha coca y mucho whisky, de guaronada. Solo una caja de vino de 7,000 pesos comprada en el Éxito, para cuando se acabara el trago. Siempre me gusta tener algo de reservas. Una fiesta, vinieron las calles y nos hicieron striptease y todo. Pero estaban desampasados y a ninguno se aceptó. Que se había propuesto un juego de cuerda. Pero que todos teníamos que pilotar. Lo hicimos. Cuando me cayó a mí, no supe cuánto iba a poner. Mandé a una niña molinita que se dejara chupar las tetas por default en la pieza de mis papás. Medina me dijo, no seas huevón. La idea es hacer una orgía. No puedes poner penas así. Es que el término mamada me parece muy fuerte, le dije yo. Pues puedes decir estimulación oral, me dijo Medina. Luego, todos se durmieron y yo me fui a correr a la fiesta de la. Thank you. Ok, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. En la próxima emisión de Todos Estos Días vamos a estar con la poetisa mexicana, güey, Norma Cuellar, de la ciudad de Monterrey. Muchas gracias de nuevo y espero que hayan despertado a todos los vecinos, los hayan aturdido, no con el mismo puto vallenato de siempre, la misma puta salsa de siempre, sino rock and roll, señores. Monstruos Perfectos, Boston 500, Contracultura, La Radio y la TV, Un Profiláctico, En los buenos tiempos, los tiempos difíciles también son buenos tiempos.